hay un tema que nos preocupa mucho y que tiene que ver con todo lo que ha acontecido en relación a la discapacidad, a las pensiones por discapacidad, uh-huh. Esto de que se dieron de baja, después supuestamente se iban a reintegrar, ahora vuelven a estar nuevamente en la mira, pero para hablar mejor de ello, alguien que está involucrado directamente sobre el tema, vamos a hablar con Mónica Bascuñán. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿cómo te va? Buen día, Gaby. Buenos días. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, poniéndole, ¿no? Uno dice bien, bien, pero a veces todos los días hay una noticia. Todos los días hay que... Sí, sí. La verdad que ya no los esperábamos, ya esperábamos que viniera esto realmente, pero bueno, nada. Nos ha sorprendido bastante realmente las declaraciones en el boletín oficial, si bien esperábamos, sí. Y teníamos ya miedo, ¿no?, de que se manejara el dinero de las personas con discapacidad desde otra área, y bueno, nada, pasó. Se está tratando, Mónica, de, se dice que se va a disolver la Comisión Nacional de Pensiones. En realidad, la CONADIS, que es la Comisión Integradora, sí, que es la que siempre ha manejado la ley de cheques. ¿Sí? Uh-huh. La ley de cheques es un sistema en el cual a través de una persona con discapacidad puede tener un baño accesible, un negocio, cualquier proyecto que se le presente como persona con discapacidad, si tiene todos los requisitos, a través de la ley de cheques se le puede aprobar. También su silla de ruedas, sus audífonos, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? El financiamiento para integrar a las personas con discapacidad a través de programas y pensiones que administraba la Secretaría de Derecho de Desarrollo Social pasará ahora a estar manejado por la Secretaría General, que está a cargo de Fernando de Andrés, ¿sí? Uh-huh. La decisión de disolver CONADIS forma parte de un plan de ajuste y fragmentación social, cuya la primera acción fue la baja de pensiones de modo completamente discrecional, meses atrás, muchas de las cuales no han sido restituidas todavía, ¿sí? Y la idea, el nuevo proyecto, es crear una Agencia Nacional de Discapacidad. Ese es el proyecto, por eso ellos disuelven CONADIS. ¿Sí? Mientras tanto, CONADIS dice que no se disuelve, parte de la gente de CONADIS dice que no se disuelve, sino que ellos van a pasar a ser parte de esta Agencia Nacional de Discapacidad. Eso es, como son cosas que se manejan muy discretamente, el anuncio en el boletín oficial es porque es obligatorio, obviamente, sí, anunciarlo, pero bueno, no sabemos bien realmente cómo se va a manejar, porque no se ha convocado a la gente del observatorio y a todos los sectores populares que venimos trabajando años atrás en esto, que es un tema que nos toca directamente, ¿no?